Soy peronista, trabajé con Néstor en Santa Cruz y con Alicia Kirchner en Colina. La verdad me da vergüenza ajena que ensucien a Cristina de esta forma. La jefe máxima apoyaría a un mercenario como Caserio, que votó la ley de presupuesto de Macri, ley que todo el bloque de Unidad Ciudadana rechazó. No hablen más en nombre de Cristina. Ella desconoce todo lo que pasa en Capilla del Monte, basta de venderse con promesas de puestitos públicos, no engañan a nadie. Bueno, me llega ese mensaje, nosotros no hemos hablado ni de Cristina, ni de Caserio, ni de nada, pero bueno, sé más o menos por dónde viene... Sí, yo me imagino, también, yo también lo he visto. Por el comunicado de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, sí. Que... Unidad Ciudadana, pero aclaremos, Unidad Ciudadana... Ah, dale micrófono, Aclaremos, Unidad Ciudadana sin firma. También largaron algunos periodistas que me parece una irresponsabilidad. Cualquier noticia que uno dé donde no hay fuente o donde hizo por todo un comunicado de una de una fuerza política donde no tiene firma, darla a difundir, no sé si pensar que es una irresponsabilidad o si realmente hay un interés creado en eso, ¿no? Gravísimo. Yo creo que el del peronismo federal, así lo voy a decir, para mí fue una chicana de estas ya que estamos acostumbrados de WhatsApp, de Facebook y que además está mal hecho, tiene el autocorrector, o sea, yo no lo tomé como serio. Lo de Unidad Ciudadana, vos me explicabas bien que al no estar Carro, esa agrupación se licúa. Igual, te cuento que en el día de ayer, cuando vino Caserio al Hotel Roma, que estuve cubriendo el evento, fue gente de la Cámpora y de algunas organizaciones kirchneristas, y estuvieron conversando ahí con Carlos Caserio. Pero bueno, es parte de este peronismo que estamos viviendo, que se está moviendo y se está tratando de acomodar con miras a octubre y para vencer a Cambiemos y todo lo que nos está dejando en la Argentina, sí, que un poco como comenzaste vos, Marcelo. Lo importante de todo esto es llevar una campaña adelante, hacer, trabajar, proponer y todo lo demás. Lo que nos parece, lo que no hacemos, por lo menos nosotros no lo hacemos, es mentir. Y abogarse, o sea, quedarse con algo que no te corresponde, como hablar en nombre de Unidad Ciudadana, quien aquí nadie tiene el poder de Unidad Ciudadana, porque, a ver, si a nosotros nos pregunta si somos compromiso federal, yo traigo, me comprometo, te traigo los poderes firmados, y vos vas a ver que nosotros somos compromiso federal. Hoy yo difundí, por medio del partido, una desmentida a ese rumor, y viene firmado por todos los apoderados en el caso de Compromiso Federal. En el caso de Unidad Ciudadana Capilla del Monte no existe, no tiene ninguna entidad, no tiene representante, no tiene apoderado. Entonces eso es mentir, así, lícitamente es mentir. Que después uno individualmente o un pequeño grupo de personas que integren cualquier tipo de agrupación, cualquiera, quiera manifestarse, pero que se manifiesten desde el lugar donde son. Digamos, a ver, somos agrupación Los Conejitos de la India, perfecto, somos la agrupación Los Conejitos de la India, pero no pongamos a un partido que hoy está en un espacio nacional en nombre nuestro. Porque, a ver, me voy a hacer una acotación. Estaría bueno que Pablo Carro, que es el representante y diputado de Unidad Ciudadana, a ver, públicamente lo traiga firmado y que apoya a Fabricio Díaz en Capilla del Monte, que es de Unidad Ciudadana, que lo haga. Seguramente los compañeros a los cuales conozco y hoy están apoyando a Fabricio, que no hay ningún problema, yo los respeto, que traigan, primero que traigan los avales donde ellos son los apoderados de Unidad Ciudadana acá en Capilla del Monte. Y segundo, una nota firmada por Pablo Carro, que es el diputado, junto a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, trabajan junto en el Congreso, donde apoya Unidad Ciudadana y no lo van a traer nunca porque saben que es mentira. O sea, no se arrogan una representatividad que no tienen.